y las vimos este último mes con todo el esfuerzo que significa prepararse y organizarse para viajar. Se fueron a Colombia las narradoras impuras, por si no lo recuerdan, por estos días están ya en Bogotá, listas para la presentación de su función en el Festival de Mujeres en Escena por la Paz. Todo un nombre, ¿no?, para una propuesta teatral y para una convocatoria así. Pareciera que le calza como una media a la narradora impura este encuentro. Y queremos saber cómo les está yendo, que nos compartan lo que están intercambiando, sobre todo teniendo en cuenta lo que implica, ¿no?, para qué los artistas viajan y participan en un festival y qué pasa con el lenguaje universal del teatro y el intercambio entre los pueblos. Así que de primera mano ya queremos que nos cuenten qué es lo que más les impacta hasta ahora de este intercambio. Bueno, estamos en Bogotá, hace ya 3 días que hicimos nuestras 2 funciones. Para el 30 Festival de Mujeres en Escena por la Paz. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, CDM Noticias y Una Radio Muchas Voces, gracias por esta entrevista. Participan en este festival compañías de México, de España, de Portugal, muchas, muchas, muchas compañías de Colombia, Chile también está presente, nosotras somos las únicas que representan a Argentina. ¿Cuál me olvido? Hay de Estados Unidos también, me parece. Sí. Hoy vamos a ir a ver a las chilenas, estamos viendo mucho teatro. Por mi parte creo que lo que nos está convocando, sí, como decía Violeta en la pregunta, este nombre que por ahora va a seguir siendo Mujeres en Escena por la Paz, este círculo de mujeres tan poderosas, lo que está intentando es que en algún momento este festival se llame Mujeres en Escena y punto. Pero por ahora no es posible, vamos a tener que seguir haciendo teatro por la paz. Que el teatro, como venimos diciendo con la narradora impura y con Eugenia, el teatro no enferma. Y sí que bueno, hay una actividad muy política, que es otra de las preguntas que ella hace. Aquí, como están todos por allá, en Argentina, nosotras muy contentas. Cuando nos pregunta Violeta sobre esto del intercambio, el porqué de la importancia de los artistas estar en festivales y en participar en festivales y este encuentro en el lenguaje universal del teatro, como también en otras artes, porque este encuentro de artes de mujeres en escena tiene danza, tiene teatro, tiene performance, tiene cuenterías, que le dicen aquí. Entonces es un ensamble maravilloso de un montón de artistas. Y qué es lo que nos lleva a los artistas a gustarnos tanto participar en los festivales es que nos encontramos, hacemos un intercambio y podemos ver, al menos en los 2 festivales en los que ya estuvimos con la narradora, que fue en el Festival Internacional del Mercosur en 2019 y ahora acá en Colombia, es que hay un lenguaje universal y lo que nos moviliza, al menos con quienes hemos compartido la escena, las mesas, las comidas y las obras, es aplicar al teatro o al arte que hacemos el mensaje y lo que queremos decir, qué queremos expresar, y cuando nos encontramos podemos apreciar que al menos la mayoría de los pueblos y sobre todo los latinoamericanos hay un gran interés y un gran sentimiento en poder plasmar en el arte las problemáticas tanto sociales como ambientales que atraviesa esta humanidad. Y en este festival en particular, el lenguaje universal que sí nos atraviesa, creo, a todos y quienes estamos participando, es esta nueva mirada, esta construcción del empoderamiento de las mujeres, de una construcción de otras masculinidades. Es un festival que no es exclusivo de mujeres, en donde Patricia, que es su coordinadora, ha abierto las puertas también a hombres y a otras masculinidades y otras interpretaciones del género, en donde su mensaje, ella lo repite cada vez que pueda, que no sea machista, que sea antipatriarcal, y hay muchos hombres que están en este camino. Entonces no se ha cerrado solo a mujeres, sino que es abierto, y eso también permite un intercambio muy rico con otros elencos, con otros grupos, y ver obras maravillosas. Nos está ocurriendo que estamos nutriéndonos de muchas cosas artísticas, humanas, calidez, comida, cómo viven el teatro acá. Se respira mucho teatro en Colombia. es muy lindo estar acá. Hay una forma de hacer que nos gusta mucho, que nos alimenta, no nos parecemos haciendo teatro, y eso es una de las cosas más lindas muy que hermoso. Tiene este intercambio. Sí, sí, sí. Y además nos gustaría que resaltemos algunas ideas que ustedes hayan visto del carácter de este festival. Hablamos siempre de que lo personal es político y la experiencia teatral es una experiencia también muy personal, abierta al espectador. Pero sobre todo, ¿cómo es la experiencia de las mujeres en escena? ¿Es política también? Y sí. Hacer teatro es una actividad política, es pararse ahí adelante y decir un mensaje, así que sí o sí, y en este festival todavía más, por esto también del Festival de Mujeres en Escena por la Paz, que es ya la tercera pregunta, pero tiene todo que ver con todo, como dice la Junípero, uno de los personajes de los que hablamos en nuestra obra, que por cierto nos fue muy bien y a sala llena. Bueno, en cuanto a lo político, nosotras podemos apreciar que en este festival las obras convocadas tienen que ver con este que les decíamos anteriormente, el empoderamiento de la mujer, las situaciones que vivimos las mujeres tanto en la escena como en las danzas, desde, lo repiten siempre, desde la dramaturgia, la dirección, la actuación, pero también cuál es el rol de la mujer está muy fuerte en la sociedad. Pudimos ver hasta ahora obras colombianas, ahora vamos a ir a ver a unas chilenas que son payasas y a unas mexicanas, así que vamos a ver cuáles son otras miradas. Pero Payasas por la Resistencia. Payasas por la Resistencia de Chile. Son muy jóvenes ellas y se vienen con todo. Una experiencia muy parecida a la nuestra para llegar acá. Exactamente, ahora las vamos a ir a ver. Y lo que decíamos que lo que está muy presente es, qué sucede con nosotras las mujeres y también con otras, cuando se percibe de otra manera el género, las obras está presente y en Colombia sobre todo el rol de la mujer en la sociedad y muy atravesado en lo político por la historia de la violencia que tiene Colombia y cómo las mujeres a través de las madres, hermanas, hijas, cómo ven y cómo han vivido esto de vivir en una sociedad tan atravesada por la violencia, ya sea desde la maternidad, desde la militancia, están las mujeres de primera línea, acá está muy presente lo del paro, y esto en las obras colombianas, la historia política de Colombia y la historia política de resistencia de las mujeres en Colombia es, creo que algo, una constante y una cuestión estructural de todas las obras que hasta ahora hemos visto de teatro. Bueno, y finalmente, Eugenia y Paula, ¿qué sienten que les llevaron a Colombia y a este festival, estando ahí mismo? Y también, ¿de qué cosas están tomando nota ya que encontraron y que nos están trayendo de regreso a San Marcos? Bueno, yo considero que hacer teatro, como decía hace un rato, hace bien y eso contribuye al bienestar, es calidad de vida. Poder ir al teatro hoy, mediando los protocolos y todo esto que está sucediendo, pero la gente tiene muchas ganas de estar en el teatro y eso es libertad y eso es paz. Entonces, desde mi lugar, lo que creo es que estos festivales son necesarios, que nos juntan, nos hacen ver cosas lindas, maravillosas, despiertan la curiosidad, nos tuvimos que encontrar con una mujer hermosa de 16 años que quiere actuar. Sí. Y eso fue un montón porque fue inspiradora nuestra obra para ella y nos quedó ahí como tatuada de alguna manera la sensación que tuvo Milady, una morocha muy hermosa. Bueno, esos son los intercambios que estoy sintiendo de estar ahí adelante en este festival. Bueno, yo por mi parte, respecto a esto que nos decías con respecto a la paz, creo que Paula al principio lo dijo, claramente sí, estamos acá y nos convocan a un festival de mujeres en escena por la paz, porque es necesario seguir haciéndolo por la paz, como dijo Paula, que decía Patricia, y va a seguir siendo así hasta que en Colombia no haya paz, y yo creo que va a extenderse porque hay una mirada que atraviesa a todos los pueblos y en todos los pueblos nos están faltando paz, así que quizás que tenga que seguir siendo así hasta que la paz sea conquistada completamente, o conquistada, no sé si es la palabra, pero pueda ser vivenciada en todos los pueblos, que haya paz. Así que este festival va a seguir llamándose así, y si Colombia llega a esta paz por la cual muchos están haciendo, bueno, quedarán otros pueblos, y hasta que todos los pueblos no tengan paz, creo que el festival y esta necesidad, la paz traducida en el lenguaje del encuentro con el amor, de la amorosidad en escucharnos, en respetarnos, en hacer intercambios, en ayudarnos, en ver visibilizar cuál es la situación de no paz en otros lugares, hace que el hablar de la no paz sea contribuir a que en algún momento el mensaje y aquello que hagamos sea para llegar a la paz. Así que sí. ¿Qué trajimos? ¿Qué trajimos nosotras? Trajimos a la narradora impura, Teatro para Cuentos. Creo que dejamos, así como decía hace un rato, de todo, como nos viene pasando. Acá en este pueblo está recibiendo muy bien a la narradora impura. Compartimos códigos, por ahí no todos, pero llegaron todos los cuentos. Ya contamos lo que pasó con esta mujer niña, que le llegamos tan adentro, ya a despertarle la curiosidad a una mujer que quiere ser actriz. Y que se la tiene que bancar porque le vienen diciendo que no, ya es un montón. Entonces, bueno, trajimos este espectáculo que nos viene pasando, que imprime, y a ver qué nos llevamos, qué trajimos para vos. Y creo que también trajimos que ellas apreciaban mucho las mujeres de acá, nos trajimos a nosotras, a nuestra obra y a todo un pueblo que nos acompañó, y eso es un mensaje de paz. Porque para ellas fue muy importante que nosotras estemos acá y que muchas personas hayan colaborado. Quiere decir que todas estas personas les parece importante que nosotras estemos acá, pero porque les parece importante estar presentes en Colombia por la paz. Entonces trajimos un mensaje de nuestro pueblo, de nuestro territorio, de las personas que nos acompañaron y creyeron en nosotras, y eso para ellas fue un montón. Nuestra presencia y que haya sido posible a través de la ayuda de un montón de personas, lo toman como un acto de gran amor y de gran abrazo. Entonces nuestra sola presencia ya de movida para ellas es un acto de agradecimiento constante. Gracias por estar acá, gracias por haber viajado, gracias a las personas que las ayudaron, porque le dan un valor y demostramos que es importante que este festival se esté haciendo, y nuestra presencia y nuestro esfuerzo por estar acá, como el de ustedes en ayudarnos, se traduce en agradecimiento y en apoyo a este. El pueblo es muy amoroso, la gente es muy amorosa, muy solidaria, se respira mucho teatro y nos llevamos experiencias teatrales y más festivales por delante. Sí, seguramente. Sí, seguramente. Muchas gracias por estar ahí. Abrazo a San Marcos y a Capilla del Monte. Vamos a estar ahí en unos días, ¿no? Sí, nos retrasaron el vuelo, así que sí. Nos vamos a tener que quedar 10 días más acá en Colombia. ¿Qué va y a ser? El pueblo colombiano nos abrazó y dijo, sí, qué bueno, niñas. Así que ya tenemos dos funciones más acá en Bogotá, el 19 y el 20 de agosto en el espacio Ditirambo, lo pueden buscar. Ditirambo. La narradora impura va a seguir haciendo funciones acá, así que agradecidas. Nos quedamos más tiempo, vamos a seguir trabajando y llevando el mensaje de la narradora.